gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando. Y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Venga, al lío. Al ataque. Vamos allá. ¿Qué tal la semana? Bien, ¿no? Todo bien, todo bien. No cabe mejoría. Bien, sin entrar en detalle. Bueno, dada tu edad, efectivamente. Venga, vamos a empezar con Bon Jovi. Bon Jovi, el tema... perdón, bueno. Runaway. Pollo. Pollo, ¿no? Un poquito, un acceso. Que se vale. Llama ahora un acceso. Se llama ahora un acceso. Un acceso de pollo. Uy. Venga. Disco del año 1964, Bon Jovi, titulado de manera homónima, Bon Jovi. Y bueno, pues oye, todos estaremos de acuerdo en que el EP que los aupó a la primera división del heavy rock en todo el mundo fue el Slippery When Wet. Yes. A partir 86. De ahí... A partir no, de vamos ahí... a darle un poquito de margen. Vamos a darle tocó un... el cielo y darle... se dedicó a vivir de las rentas. Vamos a darle 5 LPs. En vez de 3 como tú, vamos a darle 5. El siguiente, el New Jersey, y el siguiente que no me acordará cuál, no me acordará cuál es. 5 discos. Vamos a darle 5 con mucha generosidad. 5 tiene rima, vale. Bien, pero no la digas. No. Que los oyentes la conocen. Sí, sobradamente. Bueno, pero vamos a volver la vista atrás y rescatamos este primer LP del año 84, que es un potentísimo LP de absoluto y puro hard rock. Aquí tienen la línea hard rockera, lejos de esa línea más comercial, como comentabas tú, más comercial y blandita, que adoptaron después del New Jersey. Y la verdad es que uno de los puntos fuertes de esta banda eran los directos, una banda bastante conjuntada, con buenos instrumentistas y dos instrumentos estupendos cantantes. Porque quiero recordar aquí que Bon Jovi es el cantante, pero a los coros y en alguna ocasión también voz solista está... que no lo digo. Paco, el guitarra. ¿El guitarra de Bon Jovi? Richie Sambora. Que sí, se ha ido y ha vuelto, puede o va vuelva, a volver. Puede que vuelva. Richie Sambora, y todos le echamos de menos. Richie Sambora, aparte de ser un excepcional guitarrista, es un excepcional cantante. Si no, pues os muy recomendamos todo. Que os escuchéis los dos LPs que tiene en solitario y cómo se ha notado su baja, sobre todo en el asunto de los coros por parte del bueno de Bon. John Francis Bon Jovi. Yo recuerdo una crítica de la época y hablaban de que muy buenos directos, muy buenos instrumentistas, pero que la voz de Bon Jovi, en fin, dejaba un poquito que desear, ¿eh? Sí, regu. Al final, pues hombre, los años no pasan en balde y ahora estamos todos padeciendo la falta de voz de un buen tipo como es Bon Jovi. Es un disco, este primer LP, espectacular. Todos los temas son tremendos, estupendos, trabajados durante mucho tiempo, lo que hace que muchos de los primeros LP sean tan buenos. Luego la producción y la falta de recursos hace que se estropee un poquito. Buenas ideas y sobresaliendo sobre todo, por encima de todo, pues Bon Jovi y Richie Sambora. Si oímos a la banda Sin Prejuicios, bueno, pues tenemos aquí una banda de puro hard rock, con baladas, pero con unas baladas al uso de la balada heavy. Más cañeras, con un poquito de power ballad, ¿no? No lo que vino después como el Always, el pesadísimo Always, que tanto nos ha estomagado durante tantísimo tiempo y que si pone la radio seguramente sigue apareciendo en muchos de los sitios. Y luego hay temas muy, muy hard rock, Breakout, el Comeback, y no hay ningún tema malo. Y es, para mí, es mejor incluso que el Slippery When Wet. Lo que pasa es que, bueno, este era un primer disco, lo que comentábamos, carecía de recursos para una producción en condiciones, estaban empezando, no se los promocionó tanto, y no, nunca llegó a vender, ni llegó a los límites a los que llegaría Slippery When Wet, que es un pedazo también de LP. Yo creo que este primer disco me suena que aquí en España no se editó, ni el primero ni el segundo, el 7800 grados Fahrenheit, no se editaron en España, y creo que teníamos que recurrir al rastro. Sí, sí, yo las tengo, las cinta grabadas, del rastro. ¿Verdad? Sí. Pero no ese año, yo creo que que apareció pues en el año 85, bien largo, ¿eh? No, le costó mucho entrar en el mercado español. Su tío, ¿sabes quién era? Tom Bon Jovi. Sí, señor. Que era el dueño de él. El Power Station. Power Station Studios de Nueva York. Y trabajó allí de el John Bon Jovi, de conserje, de traerme té, traerme café. Sí, conocía mucha gente por lo que él comenta. Sí, y este single lo grabó, no lo grabó con la banda. Eso, ahí querías llegar tú. Lo grabó con All Star Review, que eran un montón de músicos que, de estudio, que músicos de conocía de estar allí y tal. Entre ellos está Roy Beaton de la Street Band. La banda de Bruce Sprinter. De ahí Street Band. Y el Sprinter. Sprinter, como dice Freijo. Bueno, que lo dice en gallego. Nosotros, bueno, como no sabemos final, gallego. Al final, todavía en televisión salió una recopilación de todos los periodistas, como lo mencionaban, y muy Regu, poquitos llegaron Sprinter. Bueno, pues como comentas, también estaba, creo, en esa grabación el bajista, que es actual miembro de la banda, me parece. También. ¿No? Que ya es, por fin, miembro oficial después de tantísimos años, ¿no? Se grabó en el año 82, tuvo mucho éxito, se grabó, bueno, pues eso, single nada más, promocionó un poquito y entró bastante bien. Sí, entró en grandes éxitos y eso es. Y como funcionó bien, pues decidieron, su tío, digo, oye, pues venga, vamos a grabar el EP. Lo grabó en los Avatar Studios con Lance Quinn como productor. Y colabora gente como Aldo Nova y Chuck Burgi. ¿Sabes quién es Chuck Burgi? ¿Burgi? Nuestro amigo Burgi. Nuestros amigos Burgis. José Luis y Oscar. José Luis y Oscar. Bueno, pues Chuck Burgi es el batería en el Bentut of Shape de Rainbow, entre otras bandas. Pero vamos, a mí me suena siempre por estar en Rainbow. Este temazo pues comienza, como muchos en esa época, con un toque de teclas, algo que harían riff de teclado. Harían famoso, pues entre otros, Europe, Bon Jovi, o como hemos dicho en otra ocasión, Van Halen. Fueron los que hicieron que las teclas ya no fuesen tabú dentro del rock o del hard rock. Y tiene un monumental solo de un desconocido hasta entonces, Richie Sambora. Como curiosidad, la grabación de este tema que vamos a poner, o sea, el tema que suena en el LP del 84, es la misma que la del single, macho. No, sí, no, no, no cambiaron. No lo grabaron. ¿Qué vas a gastar? Cuartos, venga. El single, que fue un concurso de WAP Radio, concurso para firmar a la mejor, buscar a la mejor banda sin contrato. Uh-huh. Y ahí es donde aparecieron estos, grabaron ese recopilatorio y pa'lante. Y pa'lante. Pa'lante. Firmarían el contrato, ya, como dices tú, en el 84, grabarían el EP y todo, y pa'lante. Ya en las notas altas del Breakout, un tema de este LP, parece que el bueno de Bon Jovi parece que no va a llegar, que se va a quedar cortada la voz, Pero bueno, yo creo que lo suple con bastante actitud y bastante carisma. Y, por supuesto, los coros que siempre están ahí de Richie Sambora. Después de los cuatro primeros LPs, yo te he dicho antes cinco y a lo mejor hay que dejarlo en cuatro. Me vas a dar la razón. Porque el Kid de Fate me parece que es el quinto y no sé yo creo si que el en Kid tres. De Fate... Yo creo que ahí ya me empiezas a desmarcar ya... un poquito. Mediocres y aburridos. Joder, sí, se han adocenado. Sí. Joder. Se han convertido, a mí me da la sensación de que ha intentado, sobre todo Bon Jovi, ha intentado convertirse en un nuevo Bruce Springsteen, un poco más rockerillo, con el pelo un poco más largo, pero error. Bruce, hay uno, a mí personalmente no me gusta, pero no entiendo tampoco que intente parecerse a él. Y los temas, como dices, pues son de verdad más tranquilillos, bastante aburridos y bastante más mediocres. Hay un tema como el She Don't Know Me, que es la otra super balada, que era un tema de un grupo que se llama Fair Warning, no confundir con los Fair Warning alemanes. Y la compañía decidió apartar a esta banda de su tema y se la dio el single a Bon Jovi. Ellos, me parece que fue segundo o tercer single, también le funcionó bastante bien. Y los he escuchado y no hay mucha diferencia entre uno y otro. No hay mucha historia. Bon Jovi llevan ya vendidos como 130 millones de copias de todos sus discos. Últimamente venden bastante menos, siguen llenando estadios. Me parece que es uno de los mejores, de las mejores personas que hay en este mundillo tan egoísta y tan iba a decir, de tanto divismo como es el mundo del rock. Recordemos que una de las últimas veces que vino a España, no sé si fue en plena crisis, en el año 2010 o por ahí. Que no tenían trabajo, no pagaban. Estaban en el paro. Algo creo así. Que él no cobró y que dieron las entradas, pues no sé si a un mínimo precio o el que estaba en paro no pagó. Y eso dice bastante de una persona como él, que al final aquí hay mucha gente que se da golpes en el pecho, pero cuando llega la hora de poner la mano en la taquilla, dice... Estos son mis honorarios y que se busque la vida entre, el representante. Entre la caridad y el dinero, lo segundo es lo primero. Pues o sea, que... Oye, Sleepy Wen Wet, 30 millones de copias. Y hay, para mí, temas que merezcan la pena partir ya de este tercer, del tercer o cuarto LP, pues el Half a Night Day. Sabéis que Dave Sabu de Skid Row estuvo al principio, en los comienzos, muy comienzos de Bon Jovi, pero que al final no llegó a grabar nada. Y que fueron teloneros en ese primer LP, en la gira de Love at First Sting de Scorpions y en el Animal Eyes de Kiss. Muy bien. Bueno, pues venga, Sala. Vamos a poner el tema de Bon Jovi, el Runaway, año 84, y esta pedazo de banda que poco a poco, como hemos comentado, nos ha ido desilusionando y convenciendo a los que están más alejados del mundo del rock. All your life, all your best. When's your daddy gonna talk to you? But you were living in another world, trying to get a message through. No one heard a single word you said. They should have seen it in your eyes, what was going round your head. Little runaway, daddy's curling fast. All bueno, qué recuerdos de los 80, ¿eh? Pelo largo. Cuando todos éramos libres y hacíamos lo que queríamos y nos saltábamos la ley un día sí y el fin de semana siguiente también. Y ahora por pobres chavales. Un viernes sí y un sábado también. Joder, tío. Vamos a continuar con otra, iba a decir puta leyenda, no lo voy a decir, con otra leyenda. Johnny Dawson Winter III, ¿eh? ¿Hermano gemelo? De Edgar Winter. Sí, señor. Albino los dos. Albino los dos. Y el uno guitarrista y el otro. Y el otro Bizco. Bueno, sí. No, yo no. El Bizco es el Johnny Winter. No sé si, sí, lo, no sí, sé sí. si los dos, ¿eh? Porque sí, el otro también tenía un poquito el ojo trun. A mí me da que también tenía, sí, sí. Bueno, Jotronic. Pues, Albino seguro, ¿eh? Albino y Romina Power. Y sí, los dos. Maestro y leyenda del blues rock, uno de los mejores guitarristas que el género haya producido jamás, con su estilo de interpretación estelar impulsado por su excepcional vibrato y parece otra cosa, y su fraseo pentatónico obscenamente rápido e incendiario le convierten en piedra angular de la guitarra de blues rock. ¿Eh? ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Absolutamente. Nunca voy a estarlo más que hoy. Muy bien. En 1973, tenía yo un añito, publicó el brillante LP Still Alive and Well. Algo así como Estoy vivo y sigo estando vivo y bien. Regreso de Winter después de unos años parado a causa de los problemas con el abuso de sustancias. Sí, entre varias. De esta maravilla del LP vamos a rescatar la canción All Tore Down, versión de los Hoodoo Rimmed Devils. Qué bueno. Devils. Que avanza fanfarroneando con su riff proto-metal. Vamos con Johnny Winter en el 73, All Tore Down. Amén. We'll be right back. my supper and have a peaceful life. Live at home with the rollers on, with my red raven wife. That's why I'm all towed down. I'm all towed down. I'm standing up tall with my back flat on the ground. Woo! ¿Cómo te quedas? Oh, me encanta. Me encanta toda el Lux y el Lux eléctrico, cada día más. Toda la discografía altamente recomendable. Sí, sí, sí. Y el directo es uno de los mejores directos que puedes escuchar. Sí, señor. ¿Eh? Y unas, en este disco unas versiones de Rolling acojonantes. Mejor que yo, seguro. Te callas, ¿eh? Venga. No puedo ir contra la mano que me da de comer. Vamos con Nosferatu. El Horror Holiday, del disco Wonderland, del año 2011. Nosferatu es una banda fundamental, ¿sí?, para entender el nacimiento y devenir, como dirías tú, del gothic rock. El 4 de noviembre van a estar por Madrid, por cierto. ¿Van a seguir? Pero van a estar, ya veremos, a ver, hasta el 4 de noviembre no queda tela. ¿Cuántos más y cuántos menos? Pero vienen de Nosferatu, la otra banda que es la misma, me explico. Sí, favor, me explico. Por favor. Ahora mismo están de Nosferatu y Nosferatu. Vamos a poner a Nosferatu. En el 87, Vlad Janicek y Sapir Aurora forman Nosferatu. Entra Damien Deville a la guitarra y en el 88 y en el 91 a la voz. Luis de Gray a la voz. A la guitarra Damien Deville. No sé si lo he dicho bien o no. Damien Deville es guitarra. Y a la voz Luis de Gray. Y duran hasta el 94, en que el guitarra Damien Deville se marcha y crea otra banda. Pero la sigue, o sea, queda otra banda con el mismo nombre, pero con diferentes componentes. Uh-huh. Los otros se quedan ahí un poco en tierra de nadie. Le gustaba el nombre. Y yo creo que él, que no era el que formó la banda, que fue Vlad Janicek, pero se apropió del nombre. Por muchas denuncias, por muchos juicios que ha sido imposible quitarle el nombre de Nosferatu a Damien de Grey, a Damien Deville, perdón. Legalmente no pueden hacer nada y bueno, pues a día de hoy siguen conviviendo las dos bandas de Nosferatu, que son los originales, y Nosferatu. Y vienen los originales. Vienen los originales, con dos miembros de la banda original. Cada uno, dos miembros cada uno. El otro solo hasta uno, el miembros, componentes. Sí. Mejor. Perdón, venga. Bien. Vale. Vlad Janicek y Luis de Gray son los que están en la banda de Nosferatu. De Nosferatu, viene, digo, el 4 de noviembre a Madrid. Tienen una versión en este disco que es como la otra vez que pusimos a las australianas, Tequila Mockingbird, que tenían el Somebody Put Something in My Dream. Somebody Put Something in My Dream de los Ramones. De los Ramones, y que a ellas yo creo que les quedaba como un guante ajustadito, porque ese estilo macarra se ajustaba mucho al estilo macarra también de las australianas, de las Osis, pero yo creo que el estilo gótico y el macarronismo. Sí, aceptado. Macarreo. Macarronerismo. De los Ramones yo creo que no cuadra mucho. Entonces, vale, vamos a poner un tema del año 2011, el disco Wonderland, Horror Holiday, de Nosferatu. No de Nosferatu, sino de Nosferatu, para que no nos liemos. Claro. I'm the fun of the better. shall not find it. They shall desire to die, and death shall fly from them. Ahí está el mundo gótico. Bueno, bien, no está mal. Venga. Vamos con unos tíos que vienen de Frederick. ¿Frederick? What Frederick? What the fuck is Frederick? Maryland. Frederick es un pueblo. ¿Eh? Frederick, Maryland. Madre mía. Los Inefables, Clutch. O Clutch. ¿Cómo se dice? Clutch. Muy bien. Formados en el 91 y que cuentan con 11 álbumes en estudio a sus espaldas. Que ya está bien. Pues Clutch sí. O Clutch. Tienen un rock muy ruidoso, pesado e infeccioso, hasta el extremo, con un uso intensivo de los footboxes y pedales wah que hacen que el sonido sea aún más stoner y funky. ¿Cómo te quedas? Me gusta. Cada tema es una borrasca sónica lleno de riff de puro rock and roll. Vamos hasta su décimo álbum de 2015, Chico Warfare, y su single X-Ray Vision. Vamos. A ver si te molan. Clutch, que me molan. First thing that I did was buy a pack of smokes. Checked into a motel and consult my horoscope. Sitting on the bed with a briefcase in my hand, patiently awaiting anyone for my command. Telekinetic dynamite, psychic warfare. Connect. La siguiente. ¿Cómo suena? Bueno, bien, pero bien. Muy bien. Muy bien, vale. La gente me gusta bastante. Le daremos una segunda oportunidad. Sí, hombre, o una tercera, las que hagan falta. Venga. Bueno, venga, vamos a los alemanes Brainstorm y el tema Escape the Silence del disco Walls of Skull, muralla de huesos, algo así. Sí. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Eh? Sí. ¿Eh? Bueno. ¿Adaptación o mutación generacional? Pues bueno, esto es lo que les ha tocado hacer a Brainstorm. Sí, de esqueletos, perdón. De esqueletos. Sí. Skull es calaveras. Ah, calaveras, verdad. Calaveras, sí. Aprenderás inglés con nosotros, sí, amigo. Como la banda Skull. Skull, sí, sí. Que son calaveras. Donde estaba el Kulik. La calavera de cristal. ¿Te acuerdas de Indiana? Indiana. Sí, señor. Vale. Muy bien. Bueno, pues lo que decía, que les ha tocado a Brainstorm es pues para mantenerse un poquito ahí. Este LP, que es del año 2021. Y bueno, pues lo que han hecho es deshacerse de alguna manera de sus raíces de cerca de 3 décadas. Ya los tíos ya llevan ya funcionando un son talluditos. Bastante, sí, sí. Continúan por los senderos trazados en el anterior y espectacular LP, Midnight Ghost, Fantasma de Medianoche. Bueno, ya muy que bien, estamos aquí bien. En inglés, ya. Vaya, vamos a traducir como las traducciones de los discos españoles de los 70. De los 80. El otro día vi una canción de Rolling Stones. La traducían como bello púbico. Traducción. No sé cuál es. Sí, es del luego te digo. Es que del Sticky Finger. Del rock and roll. De la época de EMI, porque EMI era la empresa que o la compañía que sí traducía todos los discos, todos los títulos. Bueno, en este disco ya comentamos que la línea melódica es la que toma el mando sobre las demás características de su sonido. Que bueno, ya se habían asentado, ya digo, durante unos 30 años. Aquí encontraremos power europeo, old school y la colaboración de Pibi Wagner a las voces de los que pusimos el otro día, Rage, los compatriotas Rage. Escape es una composición muy heavy, con las dos guitarras marcando el tempo junto a la batería. Mucha melodía, disparan en todas las direcciones, ya digo, power metal, melódico, heavy metal, pero siempre desde una potencia y unos temas muy, muy, muy bien facturados. Si os gustó el anterior disco, este también os va a gustar, y para mucha gente empiezan a coincidir en que este seguramente sea el mejor disco de toda su carrera. Sacar un disco como el mejor de toda su carrera, después de tantos años, a mí me parece más que curioso. Suele ser al revés. Bueno, Brainstorm, efectivamente, Brainstorm, Escape the Silence. This is Me gusta, ¿eh? Bien, bien. En la línea de unos reyes. Vamos a contar esto de las traducciones con más detalle, porque nos la hemos dejado a media. Del disco It's Only Rock and Roll, de los Rolling, la canción, la número 4 de la cara A, era Short and Curlies, algo así como cogido por las pelotas también. No sé qué es peor, ¿no? Y Short and Curlies viene traducido como pelo púbico. Uh-huh. Traducción buena de aquella época, no sé qué estaría pensando el traductor. Sí. Que... Bien, bueno, muy divertido en cualquier caso, ¿no? Vamos con Los Ángeles del Infierno, una banda que es, por méritos propios, una de las bandas más influyentes en nuestro país y, a mi entender, la que más en la escena puramente metálica. La más exitosa a nivel a nivel internacional. Sí. Se asentaron una temporada en Los Ángeles y funcionaron en la zona hispana bastante bien. Y en México todavía lo petan, ¿eh? Nadie como ellos fueron capaces de dar al heavy metal español la potencia, agresividad, estética y oscuridad que el sonido de la bestia requiere. Lo más complicado es decidirle por uno de sus dos primeros trabajos. Joder. El primero, Pacto con el Diablo, Diamante en Bruto. Segundo, Diabólica, mucho más pulido y trabajado. Elige. Pues Diabólica yo, o Pacto con el... Yo me quedo por lo que significó, me quedo con el primero, con Pacto con el Diablo. Que hay muchas cosas que mejorar, pero yo creo que se supuso... Fue un pelotazo, caño, un pelotazo para toda la pepinazo. Gente. Una especie de Judas españoles con su estilo propio. Sí. Pues yo me voy a quedar con Diabólica para que. Para llevarnos la contraria. Sí, claro, sí. No podemos estar de acuerdo. Llevamos un día contigo. Muy de acuerdo. Así que vamos con Fuera de la Ley, que la primera canción que habría este Diabólica del año 85. La portada es fantástica. La portada mola. Sí. Y el inserto interior también. Creo que es un. Uno de esos serigrafiados de... Ay, ¿cómo se llama este francés? Ay, Doré. Doré, Gustave Doré. Justo, eso es. Menos mal que estoy aquí. Venga. Sí, señor, muchas gracias, Paco. Ángeles del Infierno, Fuera de la Ley. No me tires besos, que te echo. auténtica conmoción crearon en su momento esta gente. ¿Cómo suena, eh? Cataclismo. Suena, bueno, la producción típica de los 80, pero, sí. Pero es que en su momento, comentábamos fuera de micro, estábamos acostumbrados a sonido leño, de topo, chapa. A sonido de chapa, que sonaba a chapa. Y estos tíos firmaron con Wea, ¿no? Wea, era el sonido internacional. Yo creo que es uno de los únicos grupos que han grabado todo con multinacionales. Pues seguramente, porque incluso Wea, Warner, topo, por ejemplo, que se fueron con CBS para grabar el Marea Negra, ese disco duró y se acabaron. Y leño no con chapa. Sí, no. Que todos los grandes estaban con chapa al final, todos los que sí. Los que aquí conocemos. También grabaron con Polygram Mazo y aguantaron ese disco. Al final, en esos años que estaba de moda el heavy metal, sí. Todas las majors tenían que tener su grupo. Que tenían su grupo, aunque no lo hicieran ni puto caso. Pero esta gente es que además funcionó muy bien. Y si en el mercado hispanoamericano siguen funcionando así de bien, pues lógico que sigan con bueno, bueno, no sé cómo será, si será ahora Polygram o Polygram, sí, bueno. No sé cuál es la casa que los acoge ahora. Vale. Vamos a poner ahora Black Country Communion. Muy bien. Joder, qué buenos. Aunque se parecen en este disco demasiado a Zeppelin. Y no sé por qué grupos grandes tienen que parecerse a otros grupos grandes. Pero bueno. No, pero grandes. ¿Has comparado. Jesús, ¿has comparado a los dos en grandeza? Yo creo que Black Country Communion es un grupo grande. Sí, sí, pero No, compararlos en tamaño, no. Vale. En ese caso, por ejemplo, podría ser el caso de Whitesnake, que es un grupo grande. Con Led Zeppelin, cuando los imita Coverdale, a mí me parece un poco ridículo. Sí, contigo. Está en un buen nivel para imitar. Bueno, Hughes y Bonamassa habían tocado juntos en el 2009 y el productor de Joey Bonamassa, Kevin Shirley, les propone grabar juntos. Para eso tenían que buscarse una banda, porque solo estaban ellos dos. Faltaban muñecos ahí. Claro, contrataron al primer componente a Jason Bonham, el hijo de John Bonham, pedazo de batería, quien lo haya visto en directo puede aseverar lo que yo estoy diciendo. Y Joe Bonamassa quería un órgano Hammond, un teclista. Conocía a Derek Serinian, que es el actual teclista de Billy Idol, pero que ha estado sobre todo, y los hemos conocido la mayoría, por Dream Theater. Y ya con estos componentes se lanzan a grabar. El nombre viene de la zona minera inglesa, Black Country, de donde son los dos líderes. Bueno, los dos líderes, sí, bueno, y es, cantante. Es Bonham y Hughes. Sí. La zona minera. Zona minera. Tuvieron que cambiar el nombre a Black Country Communion porque ya había otra banda que también se llamaba Black Country. Y entonces, bueno, para evitar problemas... Problemillas. Ponemos Black Country Communion y para adelante. Todos están contentos. En el 2013 se separan y forman el California Breed. Bonham y Hughes. Y Hughes. Creo que solo tienen un disco. Te comentaba, Paco, que lo tengo por casa y no sé por dónde anda. O sea, riff asesinos y bluseros. Muy bien. Un órgano Hammond envolvente y un Hughes recuperado para la causa rockera. Porque desde que hizo lo de Hughes Turner Project, los dos discos en estudio y el directo, pues se había dedicado a lo que le gusta, que es el funky, el rock fusión con soul, funky. Está bien, a mí me gusta. Es un toque fresco y a mí me llama la atención, pero desde luego estaba perdido para la causa rockera. Bueno, Massa, como de costumbre, está sobresaliente. Tira de estándares blues o de guitarras hard rockeras, pero siempre al servicio de la canción y no al revés, al servicio de su lucimiento personal. Están absolutamente compenetrados y eso se nota en esas canciones. Son composiciones, la verdad, que bastante bien trabajadas. Y es un virtuoso de la talla de... O en un virtuoso de la talla de Joe Bonamassa, pues se agradece que haga esto. No es fácil, y él sí sabe contener esa verborrea guitarrística. Aún así, veremos, me parece que es en esta canción que el solo de guitarra es bastante largo, pero podía hacer más malabarismos, más... En fin, como comentamos... Con señor Master. Por ejemplo, estaba buscando ese ejemplo. Sí. Señor Ingrid. Es que no quiero, tengo que dejar de meterme con Mastin. Mira que me gusta, pero es que, joder. Que te gusta meterte con él. Ah, que te gusta como toca. Me gusta como toca, pero vamos, eso. Me gusta como toca. Mastin es de Mastin, en fin. Bueno, la influencia de Led Zeppelin en este disco es bastante, bastante importante. Se nota a lo largo de todo el disco. Pero esto es un disco de puro y duro hard rock. Black Country Communion, el tema se llama Beggarman, es del año 2010. Y el disco, que era el primero, pues también se llamaba Black Country Communion. Yeah. Paco. Pues muy bien. Hemos llegado al final de este episodio, miércoles 5 y media, ¿no? Ah. Miércoles 5 y media, esto es rock. En Radio Rock. Bueno, que nos vamos. Ya sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a estas horas, 5 y media a 6 y media, en remisiones 12 y media y 7 y media. Y si no, pues a través de la página web de radioarbato.net. Ahí está el menú donde podéis encontrar la opción de archivo sonoro y ahí están todos nuestros capítulos de este año, de los anteriores. ¿Y dónde más, Paco? ¿Y dónde más? A ver si lo digo bien porque cada vez digo una hora. Dilo despacio, venga, despacio, digo, tienes tiempo. Una hora diferente. Estamos en asaltomataradiorock.com los domingos a las 2. Estáis tomando vermú y nos ponéis. Vais pues claro, a flipar. No hay nada mejor. En clmactivaradio.es, la radio más social de Castilla-La Mancha, los domingos a las 7, pues si queréis desayunar. O sea, merendar. ¿Ves cómo lo digo mal siempre? Culpa es tuya. Claro. Y en las mejores y peores plataformas de podcast. Todas las que vengan por ahí. Por ahí. iPhone. Ahí nos podéis encontrar. Bueno. iVoox, Spotify, Google, Apple, etc. Vamos, every si no, fucking si no word. Si nos escuchan es porque, es porque, no, porque quieren. No quieren. Ni más ni menos. Bueno, un abrazo a todo el mundo. Adiós la semana con la que manita. Viene. Adiós.